Continuamos entre mate y mate. Bueno, minutos atrás, o en realidad ya hace bastante más que minutos atrás, estábamos conversando respecto a la situación de todo lo que es el sector turístico, hotelero, de la posibilidad que expresó ayer Fabricio Díaz de hacer una prueba piloto en noviembre, por lo menos un fin de semana. Eso es lo que iba a proponerles a las autoridades provinciales para prepararse o preparar el terreno y la modalidad para la temporada, bueno, habida cuenta de esta situación que tenemos mediante el curso de la pandemia. Para conversar un poco respecto a esto, estamos comunicados con Mónica Campos, acá representante de la Cámara de Turismo de Capilla del Monte y también empresaria del sector. ¿Cómo estás, Moni? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristian, gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. Moni, no sé si, bueno, estás al tanto de esta propuesta que por lo menos se quiere acercar, que expresó Fabricio Díaz y que también sería en conjunto con el intendente de la cumbre, Pablo Alicio, respecto, bueno, a esta prueba piloto para prepararse para lo que posiblemente sea una adaptación para la temporada de verano 2021. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Cámara? Mira, Fabricio nos dijo que tenía esta idea, por eso lo estuvo proponiendo en el día de ayer, que hubo una reunión grande de todos los valles con Avilés, uh-huh. Que es el presidente de la Agencia Córdoba Turismo. La idea que propone junto con Alicio, como bien vos expresaste, y también lo está pidiendo el intendente de Carlos Paz, es poder hacer una prueba piloto como una especie de burbuja usando el 20% de la capacidad de hotelería habilitada que tenemos, en principio que sea en cabañas, que uh-huh. es lo que asegura un poco más el distanciamiento social y demás, más que nada con el objetivo de poder probar un poco las medidas, los protocolos, cómo nos manejaríamos. Creo que también hay una intención de poder inyectar un poco de dinero en el pueblo en general, ya que, bueno, al verse el turismo totalmente cercenado en 9 meses, todo el sector está bastante complicado en el tema económico, ¿no? Claro. Así que, bueno, sería una prueba que todavía no tiene confirmación. Lo que sí pareciera que tiene confirmación es que la provincia de Córdoba lo que quiere hacer es durante diciembre, que todavía no está dicho bien el día, una prueba de turismo de cercanía. Esto quiere decir Córdoba para los cordobeses, para uh-huh. poder justamente revisar todos esos protocolos y poder ajustar los mecanismos que sean necesarios en los lugares que puedan tener alguna falla. Así el 1 de enero, después sería la apertura oficial para toda la Argentina, tal como lo dijo nuestro presidente. Bien, ¿ves probable, o por lo menos así se escucharon algunas expresiones, que se admita turismo de cualquier provincia, incluso desde el exterior? ¿Para noviembre? ¿Para no, cuando? No, para enero. Mira, lo que sé es la información oficial que Córdoba, que la Argentina, perdón, abría las fronteras a países limítrofes. Uh-huh. Todavía no está nada expresado acerca del transporte, sí. Tampoco, ¿no? O sea, todavía hay bastantes dudas, bastantes preguntas sin responder, preguntas que se hace el sector y que se las hace en pos de cuidarnos, cuidar al turista y cuidar al pueblo. Claro. Porque uno dice, bueno, si tenemos 3.000 plazas hoteleras en Capilla del Monte habilitadas, estamos hablando de que podemos tener 12.000 personas dando vueltas. Mm. ¿Sí? Entonces, uno también, o al menos yo, esto te voy a hablar de mi persona, veo con alguna preocupación y lo que pido es que desde el Ejecutivo se tomen todas las medidas necesarias desde el ámbito público para también cuidar al pueblo y cuidarnos todos nosotros, así como nosotros desde el ámbito privado haremos todo lo que el protocolo así nos indica, que no es poco y sí. Que requiere también una inversión de dinero que tal vez ahora no todo el mundo tiene. Por eso entiendo que Fabricio quiere dar como esta inyección, te decía, de dinero que se pueda meter a fines de noviembre, los primeros días de diciembre, para que nos podamos hacer de todos los materiales que se requieren para cumplir con el protocolo, cuidar a la gente, que vuelvo a repetir, que para mí es re importante, cuidar al pueblo. Bien, Respecto a la situación sanitaria, lo que expresó ayer Fabricio Díaz es, por un lado, bueno, más allá de todo lo que tiene que ver con lo que resaltás, de los protocolos que tienen que cumplimentar, que habría la instalación de 13 hospitales modulares en toda la provincia en lugares turísticos. No sé, acá que estamos medio equidistantes entre el Crespo y el Funes, no sé si tendremos algún hospital modular cerca para, bueno, en caso que se reciba turismo de otras provincias, para que se pueda asistir a gente que tenga algún tipo de síntomas, ¿no? Claro, mira, en realidad esa es la información oficial, que van a bajar estos hospitales modulares. Yo tuve la oportunidad de, en un Zoom con Avilés, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, en presencia de toda la comunidad regional de Punilla y todos los intendentes, para que se entienda, de Punilla, y la presencia de algunas cámaras, desde Carlos Paz hasta Soto, le hicimos una serie de preguntas a Avilés que todavía no tienen respuesta alguna, y era un poco marcarle que, como el Valle de Punilla es el que tiene el 45% del total de los alojamientos, de las camas, que lo tenga esto muy presente, porque no va a ser que nos pongan un hospital modular, ¿viste?, con 10 camas. Claro. Entonces queríamos tratar de entender qué significaba estos hospitales modulares, cómo iban a estar equipados, qué servicio iban a ofrecer. ¿Tienen terapia intensiva con respiradores? ¿Va a ser una internación intermedia? ¿Lo van a poner en Carlos Paz, que tiene mucha gente, o van a poner por lo menos dos dentro del Valle de Punilla, teniendo en cuenta las distancias en las que estamos y la densidad demográfica que hay, no solo en Carlos Paz, sino en La Falda, de pronto, o en Capilla? Claro. Son preguntas, Cristian, que no tienen respuesta todavía, y también nos preocupa bastante en ese marco que te digo, qué pasa con el huésped que durante su estadía tiene COVID y no tiene que ser hospitalizado. Porque un poco lo que nos decían es, bueno, lo mandás de vuelta a casa, tal cual como se habla en la costa atlántica. Y un poco lo que le expresábamos a Avilés, y que expresamos un poco en el sector, es, ojo, a ver, una cosa es la costa atlántica, que la tenés a 400 kilómetros, que hay toda una infraestructura sanitaria mucho más grande que la que tiene Córdoba, y distribuida de otra manera más equitativa de lo que tiene Córdoba. Entonces ahí puede ser esa la respuesta. En nuestro caso, en Capilla del Monte, podemos darle esa respuesta al turismo de cercanía, aquel que está a menos de 400, 500 kilómetros, decirle que tenés que volver a tu casa y que esta sea la condición sine qua non en el momento que se hace la reserva. Sí. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué haces con una persona que está a 1000 kilómetros, Buenos Aires, Mendoza, etcétera? Claro. Y la persona tiene síntomas que no requieren ser hospitalizados, pero que no se siente lo suficientemente bien como para manejar 10 o 12 horas. ¿Quién se hace cargo de esa estadía? Si no se hace a través de un seguro, que Asiscar estaba como tratando de ofrecer dentro de su paquete de servicios, el hacerse cargo de esa cuarentena, vamos a decirlo. Si no se hace cargo a Asiscar, por ejemplo, entras como medio en un problema, porque si yo le tengo que decir, mira, usted se tiene que volver a su casa, un miedo, al menos personal, es, y si nos hacen un juicio por abandono de personas, porque claro, dice que yo lo estoy obligando y el tipo se siente tan mal que no puede manejar y no quiere, obviamente, poner en riesgo a su familia. Hay como muchas preguntas sin responder, que como todo, Cristian, se genera la grieta en todo en la Argentina. Es tal que dice, vendamos, trabajemos, después vemos, no va a pasar nada, vamos para adelante, hay que trabajar, y se entiende, porque ningún emprendimiento que por 9 meses está cerrado es viable, se entiende la necesidad del dinero. Y por otro lado tenés otro grupo, por supuesto minúsculo, que dicen, che, a ver, vendamos, pero estamos hablando de la vida de la gente. Estamos hablando que si se arma una cosa más complicada, puede ser más jorobado para los pobladores. Tenemos que tener una mirada general, criterios unificados, etcétera, etcétera. Tomando, recogiendo la experiencia de Europa, de qué es lo que pasó en el verano, y recogiendo la experiencia puntualmente de las localidades pequeñas europeas, que como nosotros no tienen hospitales cercanos y que los más cercanos están en kilómetros, y que terminaran diciendo, bueno, la gente, aunque tenga que ser hospitalizada, quedará en su casa, y bueno, que le toca partir, partirá, Pero bueno, si estás mirando la foto con antelación, a mí me gusta trabajar siempre en prevención. Yo digo, tal vez es una deformación de mi profesión de sistemas, pero parecería que la palabra prevención en Capilla del Monte es un tabú. Estás mala onda, sí. Estás mirando el vaso medio vacío, lo mismo con los incendios, ¿no? Sí. Moni, la última que nos estamos preguntando, bueno, cuando se comenzó, digamos, a generar la posibilidad de una temporada, nos preguntábamos lo siguiente, bueno, ¿qué pasa, con la gente que, bueno, que tiene emprendimientos turísticos, invierte lo necesario para una temporada, para enfrentar, sea en ropa de cama o lo que fuera, o para prepararse, como bien decías vos, para cumplir con todos los protocolos? Y si se colapsa, digamos, la situación sanitaria y se tiene que cerrar la temporada, ¿se contempla esa posibilidad, o sea, se teme esa posibilidad dentro del sector? Mira, en este momento hay como una gran euforia. Te dieron una fecha que por 9 meses no la tenías y necesitas trabajar. O sea, sos como caballo en la gatera para salir a correr la carrera. No se piensa en eso. Sí, dentro de las preguntas que le hemos hecho a Avilés, que todavía no nos contestó, y la verdad que si bien me ha asignado un equipo técnico para responderme ante las preguntas que le hacía en el Zoom, parece que le resultó interesante y dijo, bueno, a Moni le ponemos un equipo técnico para que responda, todavía no tengo novedades, es algo que planteó. ¿Cuáles serían los parámetros para las localidades volver a fase 1 ante un crecimiento desmedido de los casos? Bien. Creo que estaría bueno saber, obviamente no te van a decir 40, 100, como una cosa taxativa, pero me parece que está bueno, a ver, no es para que me lo digan a mí, para que se lo digan al hotelero, pero creo que la localidad tiene que trabajar con algunos parámetros, también para generarnos cierta tranquilidad a nosotros, saber cuál es la inversión que hay que hacer. Muchos creemos que vamos a trabajar en enero, febrero tal vez ya sea medio un lío. Uh-huh. Algunos más entusiastas dicen, bueno, vamos a laburar enero y febrero seguro, tal vez en marzo, ante el colapso haya que cerrar, pero nos permite medianamente poder seguir el 2021 con la cabeza no tan gacha. No te olvides que los impuestos que paga la hotelería junto con EPEC son muy altos y no hay grandes descuentos sobre esto. Y esto empieza a complicar, sobre todo la gente que tiene empleados en relación de dependencia. ¿Viste? Los hoteles un poco más grandes tienen personal fijo y si bien la ATP te cubre un poco, ya en un punto es como medio insostenible. Por eso muchos han festejado con aplausos la iniciativa de Fabricio de querer plantear que se abra para el fin de largo un 20% de la hotelería, te vuelvo a decir, para noviembre buscó alianza con Alicio, como bien vos decías, y bueno, Córdoba un poco más cautelosa, dice, a ver, vamos a abrir un poco más despacio en diciembre. La realidad, Cris, es que también si uno mira los números de Córdoba y ves el índice de letalidad del virus, que es de 1.37, a los que nos gustan las matemáticas, las estadísticas, no te da 2.200 casos por día ni de casualidad. Claro. Y muchos médicos e infectólogos ya lo han denunciado, que en realidad para que de ese índice de letalidad, que es el cual no podés mentir, tiene que haber entre 6.000 y 6.600 casos en Córdoba. Con todo levantado, con todas las restricciones sacadas, no sé, a mí me da como un poco de cosa, no quiero decir nada, pero la verdad que ojalá que me equivoque y sea todo divino y a todos nos vaya bárbaro y el pueblo esté cuidado y todos podamos hacer una moneda, no solo en la hotelería, todo lo que contrae el turismo, ¿no? La cultura, bueno, todo lo que se mueve alrededor. Para que nos dé un respiro a todos. Moni, te queremos agradecer muchísimo. Bueno, clarísimo lo que estás diciendo. Son preocupaciones e interrogantes que también tenemos todos, más allá que no trabajemos específicamente en la hotelería. Y iremos viendo, porque como bien decías vos, son interrogantes que todavía no son subsanados y que vamos a ir despejando evidentemente en las próximas semanas. Te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo. Gracias, Cristian. Haremos un culto de la paciencia para ver Córdoba tiene definiciones que nos dice a todos para que nos cuidemos y podamos cuidar al pueblo y a los que nos vienen a visitar, ¿no? Así es. Muchas gracias, Moni. Abrazo grande. Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia. Gracias, Cristian, por sonar. Hasta luego. Un cariño enorme. Hijo, chao. Chau, chau. Pasaba Mónica Campos de la Cámara de Turismo de Capilla del Monte.